Recuerdo lejos un rumor de canción, la voz secreta del destino. Y ya la fiesta empieza, pues la timba ya llegó. Ya llegó, tu ritmo ya llegó, tu ritmo de timba. Ya llegó, lo puedes escuchar, todos bailan timba. Timba yo, y yo timba, y yo timbaré. Timba yo, y yo timbaré. Timba yo, y yo timba, y yo timbaré. Timba yo, y yo timbaré. Timba yo, y yo timba, y yo timbaré. Timba yo, y yo timbaré. Timba yo, y yo timba, y yo timbaré. Timba yo, y yo timbaré. Bailamos todos hasta el amanecer, y todos cantan su pregón. Sal a bailar, pierde el control, timba, ven a gozar. Ya llegó, tu ritmo ya llegó, tu ritmo de timba. Ya llegó, lo puedes escuchar, todos bailan timba. Y yo te invadiré.